solo veo mentiras. Gire y que gire este planeta caníbal, mientras yo tenso mi arco y afilo mis flechas, un veneno amargo y un dulce letargo. Viajan volando, viajan derechas con la madera del olmo viejo hundido por el rayo. ¿Con qué están hechas? La que están hechas. Antes creía que la locura era estar equivocado, pero estaba loco, me equivocaba. Es acertar demasiado. La locura es mucho más dulce de lo que jamás hubiera soñado. Mire donde mire, tan solo veo ganado. Y gire y que gire este planeta de esclavo, mientras yo tarare un blues negro, más negro que azul. De este puto universo, pero mi ego, creo que no cabe dentro, no cabe dentro. Y a reírse mientras nos queden dientes, y a burlarse otro día más de la muerte. Os dejo mi hueso, mi sonrisa rota, y la ceniza la reparta al viento. La medianoche de este triste ceniciento que camina descalzo, descalzo sobre el silencio, sobre el silencio. Maltrataba a mi mujer, hay que verla, de pollazos que le vi en la cara. Y follé, follé, follé, y follé, y fue ayer cuando follaba. Hoy es solo me follé el silencio cuando me viene en gana, y como dijo el poeta, saco brillo a mi campana. Me monto películas de rock and roll, escribo canciones de novela negra, escribo versos a veces de humor, otras de mal humor, otras solo bélicas. Puede que aventuras, puede que acción, cada día más ciencia y menos ficción. En la arquitectura de la obra de Dios, en esta divina comedia con aires de western crepuscular, de thriller, de drama, estrategia, en este first person shooter, en MMO con toques de RPG y experiencia, en un videojuego, en un Cluedo, un TVO. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Lo veo todo, voy con todo, todo lo que no tengo que perder. Se perdió la suspensión de la incredulidad, y Dios está muy en guionista, demasiadas pistas, toda la película.